La insistencia en una soberanía que tiene la necesidad de no permitir ninguna opción para el hombre, se convirtió en el fundamento de este sistema de teología conocido hoy como calvinismo. La soberanía de Dios y la incapacidad del hombre para decir, pensar o hacer nada que Dios no había ya predestinado, ha sido el énfasis continuo, reduciendo al hombre a ser una marioneta, y Dios es el que controla las cuerdas. Engelsma afirma que el apóstol Pablo era un acérrimo entusiasta de la predestinación que sostenía la doble predestinación, la elección y reprobación. Lo que Engelsma atribuye a Pablo, Jewett afirma que eran las creencias comunes de cada teólogo en la historia que vale la pena mencionar. Cada teólogo de primera fila, desde Agustín hasta Barth, han afirmado que la elección de Dios es una decisión justa y santa que Él hace según su propia y buena voluntad para redimir a los objetos de su amor de elección. El hombre no puede siquiera creer en el Evangelio sin que Dios le cause hacerlo. Y el hecho de que haga que tan pocos crean y predestina al tormento eterno a multitudes es según su beneplácita voluntad. ¿Es este realmente el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Según Efesios 1:3. Piper escribe un libro entero para defender la afirmación de que Dios no es injusto en incondicionalmente exaltar a algunos israelitas para salvación y otros para condenación. ¿Qué hacemos con todas las plegarias de parte de Dios con Israel de arrepentirse? ¿Y qué del hecho de que todo Israel mató un cordero, salpicó la sangre, fueron liberados de Egipto, comieron el maná y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo? 1 Corintios 10:4. Sin embargo, Dios predestinó a muchos, si no a la mayoría de ellos, a la condenación eterna. Por el contrario, está claro que Dios deseaba la salvación eterna de todo Israel. No tenemos ningún desacuerdo con el calvinismo acerca de la santidad de Dios o su justicia. El asunto se trata de su amor. ¿Ama Dios a todo el mundo y desea Él que todos los hombres sean salvos o no? El calvinismo limita el amor infinito de Dios a un grupo selecto. La Biblia declara su amor por todos y permite al hombre la elección que el amor requiere. Packer explica la posición calvinista. Dios ama a todos de alguna manera, y todo el mundo que Él creó recibe muchos regalos buenos inmerecidos. Ama a algunos en todas las formas, es decir, Él los trae a la fe, vida nueva y gloria conforme a su propósito predestinado. Pero, ¿sería realmente amor de alguna manera para que Dios otorgue buenos regalos inmerecidos, temporales, terrenales, a los que ha predestinado al tormento eterno? ¿El amor, de alguna manera? Absolutamente no. Amor no puede dejar de dar todo lo posible a aquellos que son amados. ¿Qué amor es este que proporciona bendiciones temporales para aquellos que predestina a la perdición eterna? Cristo dijo que era un mal negocio para un hombre ganar el mundo y perder su alma. Mateo 16:26. Por lo tanto, no puede ser amor de ningún tipo para que Dios le permita a cualquiera, incluso ganar todo el mundo, a quien Él había predestinado ya para perder su alma. Sin embargo, Packer llama esto un regalo del amor que el calvinismo atribuye a Dios. Palmer declara, por el decreto de Dios y para manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles están predestinados a vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. Dios ha designado a los elegidos a la gloria. El resto de la humanidad, Dios está satisfecho según el consejo inescrutable de su propia voluntad. para la gloria de su poder soberana sobre sus criaturas. Ordénales a la deshonra y a la ira por sus pecados, para alabanza de su justa gloria. ¿Cómo podemos negar de denunciar una tergiversación tan horrible de Dios? El calvinismo es conducido a esta creencia deshonrosa de Dios por su falta de comprensión de la soberanía, y la solución es tan simple: reconocer que Dios soberanamente le dio al hombre un poder genuino de elección, y así Dios es exonerado y honrado.